Gobierno Municipal con Hilario Gali para repasar un poquitito y aclarar algunas de las medidas que se han anunciado en la jornada de ayer en conferencia de prensa que estuvo a cargo del intendente Gali junto con el secretario de Salud también, por el aumento de casos que se está dando en todo el país y que por supuesto no queda fuera nuestra ciudad. Hilario, gracias por atendernos, buenos días. Buenos días, Cristiano, un gusto hablar con vos. Igualmente. Bueno, son números que van preocupando, seguramente, como siempre lo han aclarado, la mirada sobre el hospital, la posibilidad que todos puedan atenderse, y estos números hacen que haya que tomar medidas, ¿verdad? Sí, son números que preocupan y que ocupan, claro. Y que, por suerte, el año pasado se tomó una muy buena decisión, en la inversión en el laboratorio biomolecular en el hospital municipal, que es lo que nos da la posibilidad hoy tener una rápida respuesta ante el aumento de casos, por tener esta posibilidad de testear masivamente como estamos haciendo, tener los resultados en 24, 48 horas, claro. Que no es un dato menor, que si uno recorre todas las localidades cercanas, salvo bueno alguna que otra que ha podido también levantar un laboratorio propio, generalmente los resultados se tienen de 5 días en adelante, claro. Que obviamente eso no les da la posibilidad de reaccionar rápidamente ante los aumentos de casos. Ni hablar. Estaba mirando, seguramente ya te ha llegado también la información, la cola que hay en este momento ahí en la zona del hospital es impresionante, evidentemente, al menos si la positividad sigue siendo igual, los números van a ser altos, ¿no? Sí, todos los días paso muy temprano por el hospital y voy mirando cómo viene la cola, y en base a eso uno se va dando la pauta de cómo va a estar configurado el día. También, bueno, recordemos que ayer se procesaron 594 muestras, pero no se llegaron a procesar todas las muestras porque venían acumuladas algunas también desde el sábado, por lo tanto es probable que hoy, al margen de la cantidad de testeos, ayer se habían hecho 550 testeos, se terminaron de procesar 594 muestras porque venían algunas del sábado anterior. Pero ayer también quedaron algunas sin procesar, por lo tanto hoy se van a acumular a las de hoy. Por lo tanto, hoy probablemente mantengamos estos números altos que, a ver, tienen que ver con esto que estabas hablando vos de la positividad, claro. Pero también tiene que ver con la cantidad de testeos que uno hace. Para que vos te des una idea, el día de ayer en el país se hicieron 46.000 testeos. Solamente en Olavarría se realizó el 1,3% de todos los testeos del país. Claro. O sea, realmente sí, se está testeando mucho. Y creemos que esa es la forma, testear y aislar. Es la única alternativa que tenemos para frenar el avance de este coronavirus. Claro. Sí, evidentemente, bueno, en su momento el RT ha sido un acierto también, ha sido, lo que ha permitido ir frenando. Lo que pasa es que los resultados a veces demoran un poquito en materializarse. Ayer decía el doctor Caputo que esperan por lo menos de 4 a 5 semanas para esta segunda ola de números altos todavía, ¿verdad? Y vos imaginate que muchas veces, desde que uno manifiesta el síntoma y decide ir a testearse, por ahí ya pasaron varios días que estuvo en contacto con alguien que había sido positivo. Por lo tanto, en ese periodo de ventana es muy probable que haya seguido contagiando. Por eso que es tan importante este programa que se instaló allá por octubre del 2020, del RTA, del rastrear, esa es la palabra más importante, porque vamos nosotros a buscar a ese positivo que tal vez por modo propio no se acerca hasta el hospital. Creo que ahí está la clave que tuvo en octubre de poder de alguna manera frenar esta ola, obviamente que lleva un tiempo, porque esto es algo constante, diario, y a medida que vamos avanzando sobre la cantidad de los contagios y podemos rastrear a la mayor cantidad de ellos y podemos aislarlos, en ese caso es donde se va pudiendo frenar el avance del contagio. Bien, bueno, vamos a ir metiéndonos en las medidas, Hilario, como para repasar por estos 14 días. En principio, bueno, lo de las reuniones sociales no hay mucho que explicar, ya se sabe que esos son, bueno, están directamente prohibidas o no habilitadas las reuniones sociales, ni eran primero para 20, luego para 10, ahora no, por esta situación. Pero metámonos en el ámbito deportivo, que ha habido muchísimas consultas, a ver si la gente puede salir igual a correr, si pueden ir a practicar su deporte. Aclara eso, que ayer creo que quedó claro, pero por lo visto hay muchas dudas todavía. No, obviamente que siempre, por más que uno crea que fue muy claro, siempre surgen un montón de interrogantes al día después, porque tal vez uno desde la generalidad no se llega a alcanzar a cada una de las particularidades. Por eso que siempre es válido este tipo de llamados y aclarar y poner algunas cuestiones claras que por ahí no quedaron de todo el día de la noche. Bien. Lo que está suspendido por los próximos 14 días, y uno cuando plantea lo de los 14 días también es muy variable. Sí. Como hemos visto a lo largo de este año y tres meses y un par de meses prácticamente que venimos, siempre nos hemos visto que todas las medidas al día siguiente pueden cambiar. Dudo que se flexibilicen en el muy cortísimo plazo, pero tranquilamente en algunas semanas se puede volver a flexibilizar, como también se pueden endurecer algunas otras. Está bien, claro. En el muy corto plazo también. En este caso, lo que están suspendidas son las competencias deportivas, bien, no el deporte. Por lo tanto, se puede practicar deporte, se puede ir al gimnasio, se puede salir a correr, se puede ir a jugar el turnito de fútbol 5, por decirlo de alguna manera muy descriptiva. Sí. Lo que no se puede realizar es un torneo, claro, de fútbol, un torneo de tenis, un torneo, porque genera, por más que uno se lleven adelante los protocolos in situ en el torneo en sí, donde estamos viendo que se estaba complicando la situación o por ahí no se estaban respetando de todos los protocolos, es con las personas que asistían a mirar los torneos. Claro. Y se les estaba complicando mucho a los propios organizadores de los torneos controlar a los asistentes. Por eso que todo lo que tenga que ver con aglomeración, con concurrencia masiva de personas, es lo que está suspendido por el momento. Pero no quita que el deporte esté habilitado. Se pueda practicar, claro. Y bueno, después toda la parte de eventos culturales, sociales, recreativos y de culto, religiosos, digamos, quedan también suspendidos. Exactamente, porque como te decía antes, está asociado a la concurrencia masiva o concurrencia de muchas personas en un mismo lugar, que bueno, es donde estábamos viendo que se estaban flexibilizando los cuidados personales. Bueno, y acá voy con una que es la primera, incluso ayer cuando uno transmite en vivo, donde va la noticia o donde va el anuncio, viene la pregunta, ¿por qué me cierran la iglesia y queda abierto el bingo, por ejemplo? Porque el bingo no está dentro de nuestra potestad cerrarlo o no cerrarlo. El bingo depende de Lotería de la Provincia de Buenos Aires. Nosotros no tenemos injerencia sobre la apertura o el cierre, sí sobre la restricción horaria. Ajá. Pero las puertas del bingo son competencia pura y exclusivamente de la Provincia de Buenos Aires. Nosotros, por más que esté dentro de nuestra jurisdicción, es como, y fíjate, vamos a salvar las distancias enormes, ¿no? Pero es como que yo quiera cerrar PAMI o quiera cerrar IOMA. No puedo. Claro. Porque son estamentos estatales de la Provincia de Buenos Aires o de la Nación, y en este caso el bingo depende de Lotería de la Provincia de Buenos Aires. No depende de nosotros, por lo tanto nosotros no podemos abrir o cerrar sus puertas. Claro, probablemente haya que guardar entonces ahí anuncios que se están esperando en la provincia. ¿Ustedes pueden restringir horarios? ¿Y hoy que está hasta las 12 como los bares y todo? Hoy está todo hasta las 12 de la noche. Perfecto. Bueno, y un punto también que hay que aclarar en el tema gastronómico, porque por ahí en la explicación que daba el intendente ayer quedó confuso, puesto que él hablaba de que en su momento habían habilitado hasta 4 personas y si eran más personas convivientes. ¿Hoy tienen que ser sí o sí convivientes para ir a un lugar gastronómico? Exactamente, sí. Bien. Con reserva previa. Tal como en su momento se había dispuesto en inicio después se había flexibilizado a mesas de 4 personas, pero bueno, en un inicio, si recordamos, era solamente para núcleo familiar. O sea, hemos vuelto a ese momento. Bien. ¿Y qué ha pasado, Hilario, vos que, bueno, están ahí en el día a día, en el minuto a minuto? Yo creo que más allá de esta segunda ola, nos hemos relajado todos, y uno debe a veces hacer un mea culpa, porque también, si bien nos seguimos cuidando, algunas cositas hemos relajado. ¿Hay un cansancio? ¿Cuál es tu percepción personal? Siempre uno tiende a mirar para el costado, ¿no? Y mirar en dónde se relajó el vecino, el amigo, la persona que está cerca. Y muchas veces es más difícil pensar en dónde cada uno de nosotros relajó el protocolo. Que me parece que ese es el mayor ejercicio que tendríamos que hacer en estos momentos. Pensar cada uno de nosotros en dónde nos estamos relajando. Primero y principal, pasó mucho tiempo. Claro. Desde marzo del 2020 hasta este marzo del 2021 fue un año muy complejo, de mucha carga emocional, desde todo tipo, desde los familiares, amigos, vecinos que hemos tenido contagiados, desde los lamentables fallecimientos, como también desde la debacle económica que han sufrido la gran mayoría de las actividades económicas del país. Entonces, toda esta carga emocional se nos fue acumulando, se nos hizo muy largo, y de alguna manera, uno no quiere decir que sea lógico, pero sí se entiende que con el correr del tiempo ciertos cuidados se vayan relajando. Y para ponerte un ejemplo muy claro, yo cuando esto recién empezó, iba al supermercado, compraba, hacía las compras, llegaba a mi casa, dejaba las bolsas afuera de la casa y desinfectaba cada uno de los elementos antes de introducirlo a mi casa. Yo eso no lo hago más. Claro. Si servía o no servía, no lo sé, pero eran pequeñas barreras que cada uno de nosotros había establecido en su día a día, como el llegar, sacarnos los zapatos antes de entrar, quitarnos la ropa, entrar a bañarnos. Hay un montón de esas barreras pequeñas que hemos dejado de hacerlas. Y no me voy al caso típico del tapaboca, claro, que obviamente que en el verano es más complejo usarlo, por el calor, porque se nos empañan los anteojos, o por todos los motivos que cada uno se pueda haber puesto antes de usarlo. Pero creo que cualquiera de todos nosotros, si hace una pequeña retrospección en su memoria y se pone a recordar de caminar por la calle, cada vez empezó a haber más gente sin tapaboca. Sí. Sí, sí, sí. No así en la entrada a los comercios, que eso claro, se siguió respetando. La entrada a los comercios se respeta con tapaboca, se respeta el uso del alcohol en gel, pero hay un montón de otros protocolos que hemos dejado de a poquito de utilizarlos y nos hemos relajado. Y ahí es donde creo que el mensaje tanto del intendente como de Germán eran muy claros el día de anoche, que necesitamos volver a apelar a esa responsabilidad social, porque es imposible, por más testeos que nosotros hagamos, por más restricciones que uno ponga, si no tenemos el acompañamiento de la ciudadanía en lo que a cada uno, desde su persona, le corresponde, es muy difícil que podamos transitar esta segunda ola o que podamos salir lo más rápido posible. Y depende de todos nosotros. ¿Y crees? Cada uno de nosotros tiene una cuota de responsabilidad en esto. Seguro, seguro que sí. Y Hilario, siempre digo, ya para ir cerrando esta parte, la nocturnidad es un tema, porque yo veo que con cada habilitación, con cada paso que se permite, hay abusos, ¿no? Uno mira la zona allí de Pueblo Nuevo, donde ahora se ha movilizado tanto la situación. De hecho, el intendente vive ahí cerquita, y se ven situaciones que por lo menos llaman la atención. Uno ve a la gente de control urbano, pero a veces no sé hasta cuánto se puede ir diciendo persona por persona. No hay una responsabilidad compartida. El Estado debe estar, pero cada uno debe ser responsable de lo que la realiza. Digo, cuando está en la entrada alguno de los boliches ahí, por ejemplo, por Coronel Suárez y todo eso, se ven números o una cantidad de personas impresionantes. Es muy es tan difícil controlar esa situación. ¿Se les dificulta mucho? Ni hablar del ilegal después, ¿no? Bueno, es muy complejo, porque ahí los tenemos totalmente identificados, a la vista de todos, pero después se dan múltiples situaciones todas las noches a lo largo de todo el partido de Olavarría. Es muy complejo poder controlar todas las situaciones al mismo tiempo, cuando uno también tiene un personal acotado, y sobre todo muchas veces diezmados, porque tampoco, claro, a ver, son, uno siempre habla del personal de salud, pero el personal de seguridad también es el primer, es la, una de las primeras personas que tenemos en adelante en la trinchera. Ellos estuvieron en la calle desde un primer momento tratando de controlar el cumplimiento de los protocolos, y ellos han sido uno de los principales damnificados de esta pandemia, porque han sido los que por ahí más se han contagiado por tener que estar continuamente en la calle y en contacto con este tipo de situaciones. Entonces muchas veces uno se ve diezmado en las noches intentando controlar todas las situaciones, y claramente es muy difícil. Y cuando uno a veces, es muy fácil desde atrás de una computadora o desde atrás de un teléfono criticar ciertas cuestiones, pero muchas veces también hay que entender el por qué se toman ciertas decisiones. Como en su momento se había decidido ampliar el horario nocturno a lo largo del verano, sí, no era por una cuestión de que uno pensara que haya pasado la pandemia, ni porque uno creyera que estaba bien o se necesitaba, simplemente porque estaba siendo extremadamente difícil poder controlar las fiestas clandestinas. Claro. Porque estaban diseminadas a lo largo de todo el partido y todos los días. Sí. No era una cuestión solamente de los fines de semana. Estábamos teniendo las de lunes a lunes, entonces muchas veces uno prioriza el mal menor. Entonces era necesario que por ahí esos chicos que estaban, y claramente tampoco los padres los estaban pudiendo contener en sus casas, claro, estén en un lugar en donde se respete mejor el protocolo, o al menos donde se deba respetar mejor el control. Bueno, después también nos encontrábamos que en esos lugares tampoco se respetaba, y por eso que hemos labrado, pero infinidad de actas de infracción de cada uno de los lugares nocturnos. Pero bueno, es un proceso burocrático que lleva tiempo, no es algo que uno vaya, controle y automáticamente pone una faja o una multa. Después eso lleva un expediente, va al juzgado de falta, del juzgado de falta va al correccional, y todo eso lleva su tiempo, que en algún momento, esperemos en el corto plazo, empecemos a ver los resultados de todos esos trabajos administrativos que uno fue haciendo a lo largo de la pandemia. Bien. Pero bueno, ahora que de alguna manera los chicos, muchos de ellos volvieron a las aulas, que ya no es tan normal encontrar clandestinas los días de semana, y también los días empiezan a ser más frescos, por lo tanto ya también empiezan a tener otro desaliento, empezamos a ir para atrás y empezamos a restringir la nocturnidad. Pero bueno, muchas veces uno necesita o intenta buscar los equilibrios de la mejor forma. No siempre salen como uno espera, pero siempre hay atrás de una decisión, una planificación o al menos una estrategia. Bien, bien. Bueno, Hilario, seguramente esto es como vos marcabas, muchas veces día a día las medidas se toman con la foto de cada jornada, pero esa foto va variando y hace que las medidas deban cambiar también, así que vamos a estar atentos. Y lo último, no te había llamado por esto, pero simplemente si tenés algún comentario para hacernos de la situación de la zona del barrio Lourdes, ¿hay alguna novedad, algo que puedan decir de manera oficial para informar sobre lo que va ocurriendo allí, Hilario? Por lo pronto se está trabajando, se está trabajando desde la Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida con la subsecretaria Silvana Rosales, también está trabajando en el tema Mariano Ciancio, está trabajando la subsecretaría de Seguridad en conjunto con el jefe de la policía de Landoni. A ver, es una situación muy compleja, no es una situación excepcional de nuestro partido, sino que es una situación que lamentablemente la sufrimos a lo largo y ancho de todo el país, que nadie escapa del déficit habitacional que hay, y obviamente que a medida que se va recrudeciendo la situación, la semana anterior tuvimos la mala noticia de que en el país tenemos cifras del 42% de pobreza, por lo tanto, todas estas manifestaciones no dejan de ser consecuencia del momento que estamos atravesando como país. Uno va a tratar de trabajar y llevar la situación al mejor puerto posible, pero es una situación de la que tenemos que trabajar fuertemente desde cada una de las áreas. Perfecto. Anoche la gente pasó allí, ¿no? O sea, al menos sigue apostada ahí todavía la gente y siguen las negociaciones, las charlas. Sí, sí, sí. A ver, uno la intención desde el Ejecutivo claramente es disipar la situación. Claro. Esos lugares son terrenos fiscales, por lo tanto no son terrenos habitables y mucho menos usurpables. Nosotros no vamos a permitir ese tipo de situaciones, por eso que, bueno, hay que trabajar para encontrar una situación lo más pacífica posible. Perfecto. Hilario, muchas gracias, ¿eh? No, gracias a vos, Cristian. Un abrazo. Bueno, el secretario de Gobierno de la Municipalidad de Olavarría, Hilario Gali, refiriéndose a estas situaciones que van dándose. Ayer no lo consulté a Hilario, pero sí me lo dijo una vez terminada la conferencia el doctor Caputo. Hay turnos que ya se están reprogramando en el Hospital Municipal, algunos se están respetando. Se están tratando de priorizar solamente las urgencias, porque evidentemente esto lleva a reorganizar una vez más el sistema de salud pública. Así que probablemente, si tenés un turno en el hospital que te han dado para una fecha, si no es algo urgente, probablemente te llamen para cambiar el turno, postergarlo o suspenderlo, porque ante la situación sanitaria que se está viviendo, son medidas que van a ir tomando. Me lo confirmaba ayer de manera personal entonces el doctor Caputo.